Hola, buenas tardes. Estás escuchando, o cuando quiera que nos escuches, El Acratador, un contrainformativo anarquista que se centra no tanto en la realidad inmediata como en el análisis, de la misma. Nos puedes escuchar todos los jueves en directo en Radio Topo, en el 101.8 de la FM, o bien en radiotopo.org o en todas nuestras redes sociales. Y Radio Topo es este proyecto que te acompaña desde las ondas zaragozanas, pero que también estamos en las calles y que somos gente que militamos en una u otra cosa. Así que ayer pues estuvimos de medio gas porque estuvimos apoyando la huelga de Palestina, pero hoy estaremos otra vez en las ondas, hoy que es jueves o cuando quiera que nos escuches, como lo están todas las radios libres que nos apoyan, nos reemiten y que escucharéis en la cuña subsiguiente. Por cierto, y hablando de todo un poco, que tenemos una serie de puntos desde el Teaming o bien haciéndote socia, socio, socie, desde donde nos puedes apoyar, porque esta emisora no tiene gente asalariada ni subvención de ningún tipo. Gracias a todas las emisoras que remiten este programa a lo largo y ancho del estado. Radio Espiritrompa, 102.2 de la FM, Huesca. Contrabanda, 91.4 FM, Barcelona. Radio Malva, 104.9 FM, Valencia. Radio Activa, 98.2 FM, Alcoy y Comarcas Centrales. Radio Almaina, 88.5 de la FM, de Granada. Ágora Sol Radio, Madrid. Irola Irratia, 107.5 de FM, Bilbao. Radio Trama, Sabadell. Oda a la pacificación. No sé hasta dónde irán los pacificadores con su ruido metálico de paz, pero hay ciertos corredores de seguros que ya colocan pólizas contra la pacificación, y hay quienes reclaman la pena del garrote para los que no quieren ser pacificados. Cuando los pacificadores apuntan, por supuesto tiran a pacificar, y a veces hasta pacifican dos pájaros de un tiro. Es claro que siempre hay algún necio que se niega a ser pacificado por la espalda, o algún estúpido que resiste la pacificación a fuego lento. En realidad somos un país tan peculiar que quien pacifique a los pacificadores, un buen pacificador será. Y tras la voz del añorado Mario Benedetti, la cratorial de hoy. Pacificación no es paz. Gaza se ha pacificado, pero no hay paz. De hecho, lo que se ha instaurado es más bien una victoria para los criminales sionistas. Un alto el fuego avalado por un fascista como Trump, de la mano de un tirano como Erdogan y con los líderes europeos tapándose la nariz para no oler a muerto. Los tiranos tiran a pacificar, como decía en este poema Mario Benedetti. También han dado un premio Nobel de la Paz a alguien que desea cualquier cosa menos la paz. De hecho, Corina Machado más que paz busca venganza, por mucho que se oponga a un régimen no democrático. Y se trata de un personaje que está mucho más allá de la simple derecha, alineándose con lo más ultra y servil al imperio gringo. Dos de los protagonistas de las frases anteriormente dichas se conectan. En concreto, Corina Machado pidió la ayuda del ejército de Israel para que colaborara en el derrocamiento del régimen de Maduro. Es más, ha pedido abiertamente la intervención militar en su país. Una pacifista muy particular que pide la guerra a gritos. Todo ello de la mano de Estados Unidos, un país al frente del cual está otro esperpéntico candidato a tan desprestigiado premio. Aunque conviene no olvidar que el Nobel de la Paz lo recibió, por ejemplo, Henry Kissinger el mismo año en que organizaba el golpe de Estado de Pinochet en Chile. Un reconocimiento a los pacificadores, un término más que ambiguo, porque una cosa es la paz y otra pacificar. Pacificadores, por ejemplo, son los cascos azules que miraron para otro lado en genocidios como el de Ruanda, o una ONU que calla y condena, pero no más allá de lo simbólico. Que en Gaza ya no lancen bombas los israelíes no quiere decir que haya paz, como tampoco la va a haber en Cisjordania, la otra parte del martirizado territorio palestino. No habían pasado ni dos días y el ejército israelí ya había matado a varias personas. Asesinatos impunes, ni qué decir tiene. La represión continúa o el asesinato selectivo de periodistas, por poner dos ejemplos fáciles, tampoco es paz. De hecho, ni desarme se va a producir. En todo caso, de una parte de las milicias de Hamas, pero los criminales sionistas seguirán con su potencia de fuego y su impunidad intacta. Unos criminales que a lo mejor aplaudirán con gozo el paseo por la Academia del Nobel de cierta ultraderechista venezolana. Todo se conecta y los genocidas van a hacer buenos negocios. Las referencias culturales también encajan a veces, y habrá que recordar ese final de la espléndida Las bicicletas son para el verano de Fernando Fernán Gómez, que trataba de la guerra civil en la que los asesinos del pueblo fueron recompensados y el carnicero mayor llevado bajo palio. No ha llegado la paz, ha llegado la victoria. Que estaba tan contenta porque había llegado la paz. Es que no ha llegado la paz, Luis. Ha llegado la victoria. La música que escucháis de fondo es Jivan Gasparian, que es armenio, y si alguien sabe de ser un pueblo machacado también son la gente de Armenia. Y sonidos de hace una hora, más o menos. Este acto no es solo una manifestación de nuestro descontento, sino una declaración firme de nuestro compromiso con una educación de calidad y accesible para todas las infancias y juventudes de nuestra comunidad. Basta de ataques a la escuela pública. Nos encontramos ante un nuevo ataque por parte del Gobierno de Aragón que, una vez más, pone en jaque la red pública en favor de intereses privados. La reciente decisión de cerrar 30 aulas en nuestros colegios públicos es un síntoma alarmante de un desmantelamiento sistemático que no podemos permitir. La educación deberá ser un derecho fundamental y no un privilegio de unos pocos. Y... Pues sí, hace un momento y también en otros puntos de Aragón se están produciendo movilizaciones. Concentraba un grupo de familias de la escuela pública, de bueno, pues de papás, mamás y también de niños y niñas, para denunciar una cosa que, bueno, pues que enlaza con el programa anterior. La semana pasada entrevistábamos a Alfonso, profesional de la educación, profesor, que nos contaba, pues bueno, que un año más tenemos el mismo circo montado de todos los principios de curso, la improvisación, la falta de recursos y cómo esto afecta al cotidiano, al día a día de la educación y cómo además para más INRI pues están concertando lo que va a ser la primera etapa de educación infantil hasta los 3 años y cómo amenazan también con concertar el bachillerato. Pues movilizaciones poco a poco que van tomando la calle y que bueno pues están demostrando que la educación pública es un bien a defender y como bueno pues como están diciendo esta gente que hoy se concentraban en la Plaza España de Zaragoza convocados por CGT. Unos días muy movilizados porque ayer hubo en todo el Estado español huelga general, bueno, huelga general de algunas personas la hicimos, por Palestina. Sonido de las cargas policiales en Barcelona, donde se produjeron 10 detenciones. Y en Valencia, 5 personas detenidas y al menos 4 con heridas en la cabeza por los porrazos de la policía. Y esto es el sonido de la manifestación de Zaragoza, donde 4.000 personas nos manifestábamos por el centro de la ciudad este pasado 15 de octubre, un concurrido colofón a una jornada de huelga por Palestina extendida por todo el territorio aragonés, pero que bueno, pues que también tuvo su reflejo en todo el estado. Decir que desde Zaragoza, Huesca o Teruel, por supuesto, aquí en las capitales de provincia, pero también en Calatayud, Monzón, Jaca, Lainsa, Benasco o Alcañiz, pues colectivos sindicales, estudiantiles y sociales salían a la calle en la jornada de lucha y huelga general por Palestina. Una movilización que ha combinado la solidaridad internacionalista con la defensa de los derechos laborales y exigencia de ruptura de relaciones comerciales con Israel. Y la jornada comenzaba con una bicicletada a las 7 de la mañana. Un grupo de varias decenas de personas recorrieron todo Zaragoza e hicieron paradas en lugares especialmente significativos. Por ejemplo, acudieron a la entrada del barrio de Santa Isabel, donde se ubica la fábrica de CAF, una fábrica de vagones que, bueno, pues que está suministrando sus vagones y sus, bueno, y sus cosas a Israel, una de las empresas señaladas con la industria de la guerra y el genocidio. Decir que, asimismo, pues a las 11 de la mañana varios cientos de personas acudían, entre estudiantes y personal sanitario fundamentalmente, a la puerta del Hospital Clínico Lozano Blesa de Zaragoza para manifestar, pues para leer un comunicado y manifestar el principio de la movilización. Varios comercios cerraron en concreto en el barrio de La Madalena y en otros lugares, y hubo también cierres simbólicos en localidades como Sariñena, Monzón, en institutos, en enseñanza, y bueno, pues la sanidad pública también hizo un paro bastante significativo. Hablando de la CAF, de la fabricante de suministros para Israel, en Euskal Herria, diversos sindicatos impulsaron este miércoles varias horas de paro por Palestina, que en sectores como la educación se convirtieron en huelga con movilizaciones a mediodía, y en la puerta de la CAF se concentraron varios cientos de personas. Pero la huelga, se hizo sentir en un montón más de lugares. Decir que, bueno, pues como hemos dicho al principio del programa, pacificación no es paz. Y la verdad es que, bueno, os invitamos a que sigáis todas las noticias de lo que va aconteciendo, porque, bueno, de momento la situación en Palestina, lejos de pacificarse o de haber algo parecido a la paz, pues bueno, sigue siendo de agresión constante por parte del ejército sionista. Y por cierto, ya que estamos hablando pues de todo lo de Palestina, un tema al margen, y bueno, al margen pero muy relacionado, y es que el PP ha prohibido un acto por Palestina que se va a celebrar este viernes en CGT, finalmente, porque les cede su local, un acto por Palestina de CJS, y Vox pues celebra el veto. En concreto, el gobierno de Natalia Chueca ha vetado las jornadas Ni un respiro al sionismo, que iban a celebrarse este viernes en el Centro Cívico Estación del Norte. CJS denuncia presiones sionistas y confirma que las jornadas se celebrarán finalmente en la sede de CGT en Echegaray y Caballero este viernes. El gobierno de Chueca, que ya rompió el protocolo para evitar dar la mano a la representante de Casa Palestina durante el acto de entrega de medallas el pasado 4 de octubre, decidió vetar este acto alegando razones técnicas amparadas en el reglamento de centros cívicos. Vox, socio ideológico del PP, ha aplaudido, por supuesto, públicamente la decisión y ha ido más allá. Ha pedido que el ayuntamiento retire la bandera palestina que ondea en las ventanas del grupo municipal de Zaragoza en Común. Pues eso, que parece que el tema de Palestina sigue escociendo y que el sionismo sigue teniendo demasiados amiguitos en Zaragoza. No te pierdas el 18 de octubre a las 6 de la tarde en el Centro de Historias la jornada Caminando hacia el anarquismo organizado, estrategias libertarias frente a un mundo en declive. Acción Libertaria desde Zaragoza, EMBAT desde Cataluña y LIZA desde Madrid abrirá un espacio de debate en torno a la necesidad de organizarse desde el anarquismo. Será una ocasión para tejer redes, compartir experiencias y fortalecer la acción colectiva frente a un sistema en decadencia. Despierta, organízate y lucha. Nuestros hijos nacerán con el puño levantado. Esta tierra que no es mía, esta tierra que es de la... Pues eso, convocatoria. Y a lo mejor la semana que viene pues tenemos alguna pequeña grabación de lo que dé de sí esta interesantísima jornada de debate. Y noticias desde el Pirineo, dos noticias que, bueno, pues que van encadenadas y que nos resultan bastante, bastante interesantes, y por lo pronto es el varapalo al llamado Plan Pirineo, este plan que se sacó de la manga nuestro querido presidente Azcón, el presidente de Aragón, y que, bueno, pues que lo que pretendían era montar una telecabina de Benás hasta Sarrié, y un juzgado de Huesca ha anulado en una sentencia histórica el proyecto definitivo para la implantación de un telecabina monocable Benasque-Cerler, confirmando que el proyecto fue desde el principio una irregularidad administrativa, técnica y económica del Ayuntamiento de Benás, respaldada por el Gobierno de Aragón, subrayan desde la plataforma en defensa de las montañas. Y es que, lo dice bien claro, la estación de salida de este telecabina es ilegal. Para poder saltarse el riesgo, una zona inundable calificada de riesgo muy alto, el Ayuntamiento de Benas urdió una trama con el Instituto Aragonés del Agua, mediante la cual realizaban unas excavaciones en el Ésera a su paso por la localidad benasquesa. Estas obras, también ilegales y también denunciadas, tenían como fin último la extracción de gravas para depositarlas en la zona de la estación de salida, aumentando la altura de la estación, detallan desde la Plataforma de Defensa de las Montañas. Y añaden que el juez de Huesca se sorprende que, a pesar del informe desfavorable del H, pues bueno, continuaron con la obra, y lo más cachondo es que contó su papo, por decirlo de alguna manera, Azcón dice que va a seguir con la obra, que da lo mismo, y así sigue el gobierno de Aragón, saltándose de la legalidad. Qué bien, ¿no? Y a todo esto, pues bueno, pues que está Oroel no se toca. Piden votar no al pleno en que el día 16 de septiembre los representantes de Jaca, ahí al ladito, también en el Pirineo, el 10 de octubre va a hacer una encuesta ciudadana sobre Oroel Park. Con este paso, esta corporación municipal desafía a los partidos políticos y a los ciudadanos, ignorando el pleno del día 16 de septiembre en que los representantes votaron mayoritariamente por la paralización de Oroel Park. Con Oroel no se toca. Entonces, como bueno, iban a montar ahí una especie de parque temático cutre salchichero, pues nada, les da igual. Lo que pretenden es, siguiendo con la destroza del Pirineo, pues quieren montar una especie de parque de atracciones en un espacio natural protegido y a un paso del monasterio y espacio único de San Juan de la Peña. Pues bueno, ya veremos. Viene este referéndum y veremos qué sucede. Pero el caso es que el Pirineo sigue en pleno proceso de machaque y expolio. Y eso, y con casos como el que habéis escuchado antes, que les da igual, que hay una sentencia en contra, pero siguen con la obra. Se pone en marcha la maquinaria de una empresa privada, que era Iberduero, se llama en la actualidad Iberdrola. Entonces se expropiaron las tierras y las casas de los vecinos de Jánovas, La Velilla, La Cor y alguna tierra más de otros pueblos de alrededor. A partir de ahí a la gente se la fue echando. Se la echó con muy malas trazas, se cerró la escuela que había, incluso se dinamitan las casas. Bueno, al final quedaron un par de familias, quedaron la familia Garcés en los años 80 y los Wissan que venían de vez en cuando. A mitad de los 90 más o menos se construyó una taguía que desvió el cauce del río en el... Y esto que estáis escuchando es el sonido del documental que, bueno, pues que une un poco a todo el Pirineo aragonés en una sola voz y que ya está publicado en abierto y al que podéis llegar a través de Vimeo, en una sola voz. Y bueno, pues 25 años después del nacimiento del Movimiento por la Dignidad de la Montaña, pues ha conseguido unir a todo el Pirineo aragonés a través de la publicación del Manifiesto por el Pirineo Digno, que reivindicaba el derecho de la gente de la montaña a existir y a decidir sobre sus propios recursos en contra de los proyectos de embalses que amenazaban a su futuro. Y gracias a este movimiento y a la importante implicación de muchas personas, tres de los cuatro pantanos proyectados nunca se llegaron a construir, a excepción del recrecimiento de Yesa, que continúa amenazando al Pirineo Occidental. Y este documental, que ha recorrido más de 50 localidades del territorio y ha servido para recoger muchas otras problemáticas que están desangrando a la población de la montaña aragonesa, pues ha sido publicado en abierto. Un movimiento, pues bueno, por una montaña digna, que es la voz que une a todo el Pirineo en una sola voz, que es accesible ya para todas las personas que quieran verlo. Decir que animan a ver el documental y difundirlo con el objetivo de concienciarnos y movilizarnos. En concreto, va a haber una manifestación unitaria en Jaca el 25 de octubre a las 5:30 de la tarde. Y bueno, bajo el lema montañés, es hora de saber de quién es la montaña, tu casa, de quién es. Ah. en un día. Es decir, que hay una cierta potencia de fuego, si se me permite la expresión, no sé si es muy acertada. Una potencia en la gente, ¿no? Éramos súper pacíficos nosotros. Estos asuntos solamente con las gentes de los territorios no se visibiliza socialmente porque somos pueblos de muy pocos habitantes. Hanovas incluso no tenía ni habitantes siquiera. Claro, nosotros bajamos con nuestra pancarta que ponía por la dignidad de la montaña, otra que ponía Hanovas y la ronda de Voltaña tocando con nosotros. Yo cuando veo imágenes de Zaragoza, en realidad no éramos tantos, pero es que había mucha gente que se unía a nuestra lucha. Claro, nosotros éramos los pequeños contra los grandes poderes de las hidroeléctricas, del Estado, y al final les dimos caña, ¿eh? Pues eso, como dice la consigna, sí se puede. Pues si queréis buscar en Vimeo, por una montaña digna, pues un pedazo de documental gratuito y de acceso libre. Y por favor, difundidlo. Y bueno, pues una pequeña convocatoria, que son las fiestas del Pinar. Así más o menos a mitad de programa, hasta este domingo, son las fiestas del Pinar en el barrio de Torrero, del 15 al 19 de octubre. Tuvo ayer lugar un interesante coloquio entre Valladares y Joaquín Araujo, pues dos medioambientalistas de lujo. Está todos los días en el hall del Centro Cívico de Torrero la exposición fotográfica, y luego pues va a haber una ronda reivindicativa el viernes 17, una jornada artística en el Pinar, en el parking del antiguo velódromo, allí en mitad de los pinos, y el domingo 19 un abrazo al roble. Así que como no nos queremos olvidar de todas estas actividades, pues bueno, pues queríamos recordarlo y poner una canción de unos viejos amigos y conocidos, El Árbol. Estos son El Corazón del Sapo, un grupo de aquí de Zaragoza, para quienes nos escuchan desde fuera, por si los habéis olvidado. Pues bueno, tanto Fer como Guillermo, bueno, pues todos siguen más o menos en proyectos musicales, y bueno, pues no está de más acordarnos de aquellos lejanos 90, El Árbol. Hacer nada. mira dentro de ti y decís: la madriguera te necesita. Hazte socia de Radio Topo 101.8 de la FM. radiotopo.org. Dato, mata, relato. La sección dedicada, pues, a los chascarrillos y las basuras que se escuchan por ahí y cómo desmontarlas. Hoy, Hitler era socialista. Han dicho que vivían mejor. Hizo cosas muy malas, no somos perfectos todos. También hizo cosas bastante buenas. Cosas que si no hubiera estado Franco no serían ahora como son. Peor dictadura es en la que estamos ahora. Vale, respira. Sí, has visto bien. 2 de cada 10 jóvenes dicen que Franco les mola. Y no, no hablan de Franco Battiato. Pues sí, es que ahora mismo está habiendo una maniobra de la confusión que, por supuesto, es intencionada. Y, evidentemente, con el, bueno, pues con todo el intento de desprestigiar, pues, de camino a Pedro Sánchez y toda esta banda con el tema del socialismo, pues nada, una de las basuras que más se escucha últimamente es que tanto Mussolini como Hitler vinieron del socialismo y eran gente de izquierdas. Pues sí, eso es lo que se está escuchando. Si bien es cierto que Benito Mussolini, el líder fascista italiano, militó en el partido socialista italiano, pues luego, bueno, pues se constituyó en exactamente todo lo contrario. Y en medio de todo este ambiente de polarización política, pues bueno, ha habido cosas como, por ejemplo, un vídeo que se hizo viral y que tuvo millones de visualizaciones en Brasil, donde explicaban que en este momento que quienes niegan el hecho histórico del Holocausto afirmaban al mismo tiempo que el nazismo era una ideología de izquierda. Y bueno, y que decir que, bueno, pues el Holocausto es un acontecimiento histórico con pruebas y testigos que se pueden encontrar en muchos sitios de Europa, y que afirmar que el nazismo es una ideología de izquierdas, pues bueno, la verdad es que resultaba como poco, bueno, pues surrealista, por decirlo de alguna manera. En el célebre vídeo se decía: pon los pies en la tierra. Ser de izquierda es estar a favor de los miles de muertes causadas por el comunismo y el nazismo en el mundo. Tela marinera. Por ahí se ve mucho en redes sociales: el socialismo comunismo es una ideología de izquierda hermana del nazismo. Y la discusión sobre ese movimiento nazi alemán, que, bueno, no hace falta que expliquemos lo que fue, tendría los mismos orígenes del marxismo, hierve en las redes sociales desde hace algunos meses con una especie de filosofía de garrafón e historia intencionadamente confusa. Si bien es cierto que tanto el nazismo alemán como el fascismo italiano surgen después de la Primera Guerra Mundial, y en ambos movimientos hubo gente que venía de partidos socialistas y de izquierdas, pues una cosa troncal y definitoria, tanto el fascismo como el nacionalsocialismo, es que iban contra el socialismo marxista, pero también contra el capitalismo liberal que existía en la época. Esto no quiere decir que fueran propiamente anticapitalistas. También eran partidarios de un Estado fuerte, como lo era, por ejemplo, en aquel entonces el leninismo y a posteriori el stalinismo. decir que lo que sí que había era un punto de vista crítico en relación al capitalismo, que era lo que tenía en común a la crítica que el socialismo marxista también hacía. Por eso existe esta confusión. Porque, acordaos, vamos, tampoco hace falta ser muy listo, lo de trabajadores de todas las naciones unidos, bueno, pues uno de los lemas comunistas por excelencia de finales del 19 y principios del 20. El proyecto del movimiento nazi era exclusionista, era solo para los alemanes y solo para un tipo de alemanes. No olvidemos que los nazis pues dividían a la gente según su origen étnico y había una raza perversa que en este caso eran los judíos. Decir que lo que sí preveía era un cambio social que podía considerarse de revolución social. En ese sentido, sería complicado clasificarlo en el espectro político actual de la derecha, dado que era una extrema derecha que rechazaba la derecha tradicionalista de la época, pero por encima de todo era antimarxista, rechazaba claramente a la izquierda que se estaba estableciendo. Era lo que se llamaba una tercera vía, un tercer camino, inspirado en un cambio social, de ahí lo del Partido Nacional Socialista, que bueno, la palabra socialista que se incluye en 1919 en el nombre del SDAP es uno de los principales argumentos utilizado en estos debates cutres de internet que hablan del nazismo como un movimiento de izquierda, pero vamos, cualquiera que tenga un mínimo de conocimientos de historia pues discrepa. De hecho, demuestra, como dice Isidro Blistein, profesor de lingüística y semiótica y experto en análisis del discurso nazi y totalitario y también judío, por cierto, en Brasilia, es ignorar la historia y sobre todo ignorar los hechos históricos y cómo sucedieron. Entonces, ¿en qué tenemos que fijarnos? Lo fundamental en nacionalsocialismo es el término nacional, no el término socialista. Esa es la línea de fuerza fundamental del nazismo, la defensa de lo que es nacional y propio de los alemanes. No distinto de, por ejemplo, lo que defiende Vox, lo que es nacional y propio de los españoles. Vete a saber lo que es eso. Pero bueno, ahí entra lo que se llama la teoría del arianismo, la raza aria. Los teóricos del nazismo buscaban una fundamentación teórica y filosófica para defender la idea de que ellos sean descendientes directos de los arios, que sería una especie de tribu originaria de Europa. Por cierto, spoiler, los arios son los iraníes, pero bueno, que parece que no tiene mucho que ver con lo que es ahora. Los estudiosos en Europa tenían el sueño de la raza pura en esa época. Cuanto más cerca de la tribu originaria, en este caso de los arios, más pura sería la raza. Y creían que el grupo germánico era el más cercano. Por eso, como muchos de los fascismos de la época, igual que, por ejemplo, el fascismo de Ramiro de Ledesma o José Antonio Primo de Rivera, aquí en el Estado español, lo que defendían era la raza, entre comillas, española, y defendían, pues, se basaban en una serie de mitos que luego se fortalecieron durante el franquismo, pues bueno, desde el mito desde los reyes católicos como unificadores de España, la Reconquista y cosas de estas, pues era lo mismo que era hacer una especie de enaltecimiento moral extremadamente nacionalista, muy típico de la extrema derecha, basados en una serie de mitos fundacionales, en este caso, en el mito de la raza. Y bueno, y frente a esto, al tiempo que propagaba la idea el SDAP de que el nazismo significaría una revolución social en Alemania, lo que implicaría una mayor intervención del Estado en la economía, por eso tenía en común con el leninismo de entonces o el estalinismo la creación de un Estado fuerte, pues al mismo tiempo las manifestaciones hitlerianas eran profundamente antimarxistas. El nazismo y el fascismo decían que no existía la lucha de clases, como defiende el socialismo o el anarquismo, y sí una lucha a favor de los límites lingüísticos y raciales. ¿A que os suena sorprendentemente familiar? Sí, no es muy distinto de lo que defiende la extrema derecha ahora mismo. Y de hecho, las escuelas nacionalsocialistas que se extendieron por Alemania enseñaban a los jóvenes que los judíos eran los creadores del marxismo y además de antimarxistas, debían ser antisemitas. Y todo esto también tenía una cosa, decir que bueno, que también hay un componente sociológico bastante importante, y es que aunque el nazismo no era religioso, sí que era profundamente simbólico y utilizaba mucho lo que se conoce como sincretismo, que es el sincretismo, consiste en coger ideas de todo tipo, sociológicas y filosóficas, y crear pues un pastiche, como en efecto en este caso era. Se apoyaba en una falsa teoría científica y lingüística, y en este caso fue llevado hasta sus últimas consecuencias. De hecho, hubo hasta una doctrina del exterminio. Y decir que, bueno, pues sí que es cierto que bueno, pues que había rasgos comunes entre el nazismo del régimen del régimen nazi con el régimen soviético de Stalin, por ejemplo, como la propaganda y el hecho de que eran regímenes totalitarios, pero esa es toda su coincidencia. Y bueno, decir que Hitler era un político de derecha simplemente es empequeñecer el nazismo. Superó más que las etiquetas típicas de derecha o de izquierda, de ahí viene lo de extrema derecha. Fue una doctrina diseñada para defender una raza, aunque ese concepto fuera totalmente discutible y anticientífico. Pues evidentemente los alemanes son una combinación, ahora más puede, pero en aquel entonces también, de multitud de pueblos de toda Centro Europa y del norte de Europa. Pero su discurso antiburgués no dejó de ser solamente una fachada que resultó conveniente durante una temporada. Pero a la hora de la verdad, pues lo que degeneró fue en un movimiento que a quien más combatió fue a las clases trabajadoras, porque bueno, porque consideraba que la lucha de clases no existía. Así que no, el nazismo no fue ni un movimiento de izquierdas ni fue un movimiento socialista. Menuda chapa, ¿eh? Tanto que nos hemos comido el programa entero. Apoyando la financiación de Ara Info nos ayudas a seguir haciendo periodismo libre y cooperativo, sin ataduras empresariales y sin depender de la publicidad. Mediante una cuota anual o mensual puedes apoyar económicamente la sostenibilidad de Ara Info, el diario libre de Aragón. Necesitem la teva suscripció. No estará a la venda té un preu. Y que como estamos más ocupadas en la militancia, a lo mejor, que en hacer el programa, pues nos ha salido un poco corto el asunto. Pero es que había que dar opiniones, había que contar unas cuantas cosas y había que encontrarse con amigos y amigas. Así que os comunicamos que también que la semana que viene el programa será grabado y que, bueno, haremos lo que podamos, que todo el mundo tenemos derecho a vacaciones. Así que hasta entonces, un pletórico salud y anarquía.